El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia No a la violencia, estrategias para transformar el bullying, dictada por Juan Pablo Berra el 3 de octubre de 2016 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. El Ateneo les da la bienvenida una vez más. Hoy nos va a acompañar y va a compartir su mirada sobre un tema que atraviesa de una manera muy fuerte a la sociedad, especialmente a los jóvenes, Juan Pablo Berra. Juan Pablo es profesor de filosofía, licenciado en Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Santo Tomás de Aquino, licenciado en Teología de la UCA y autor de varios libros, uno que recomiendo fuertemente y que yo lo uso mucho, que es Los 7 niveles de comunicación, con los adolescentes, quien se anima, los novios de Caná, en fin, una serie de libros vinculados a su actividad. Yo lo conozco particularmente desde hace como 30 años. Íbamos a misionar en aquel momento. Juan Pablo después se dedicó durante muchos años al tema de las adicciones, dio muchos laburos, más allá de su capacitación profesional, que es intelectual, universitaria, es una persona que tiene la característica de tener mucho trabajo de campo, mucho trabajo con los jóvenes, y para mí es un gustazo presentarlo hoy, que podamos compartir esta charla en el club, un club también de muchos jóvenes. Así que creo que no mucho más, la mirada de Juan Pablo sobre el tema de la violencia, la agresividad y el bullying. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor, es un placer estar acá. Quiero, antes de comenzar, quiero denunciar públicamente a Gastón Yaryura, quien acaba de presentarme, porque yo hace muchos años ya que no hago estas cosas. Y si estoy acá es por culpa de él, por el afecto que me une. Ahora voy a decir por qué la verdad que no hago estas cosas, pero celebro profundamente que ustedes estén acá. Decirles una palabrita más acerca de mí. Y esto va a ser, yo sé que ustedes están acostumbrados a más bien tipo conferencia, en el cual uno se sienta y escucha. A mí me va a interesar mucho, de verdad. Sí, absolutamente. No, yo no puedo funcionar de otra manera. Es más, vayan pensando. Que me digan, aunque sea una palabrita, ¿por qué están acá? Si vinieron presionados por Gastón, si... Paloma sí, por ejemplo, seguro. Paloma sí. ¿Pero por qué vinieron? ¿Porque vienen siempre? ¿Porque les interesa el tema? En fin, mientras van pensando, de decirles una palabrita, estoy casado, mi mujer se llama Inés, tenemos dos hijas. Nuestra hija mayor tiene síndrome de Down y junto con mi otra hija forman una asociación ilícita. Son dos personajes. Y como decía Gastón, yo tengo 57 años. Y la mitad de mi vida he tenido la suerte, entre muchas otras cosas, de dedicarme mucho a la temática de la prevención de las adicciones. Trabajé durante 15 años en una comunidad de rehabilitación de adictos. Y los últimos 15, 14, sobre todo formando equipos de prevención. Dejé de dedicarme a la asistencia para dedicarme a tareas de prevención, fundamentalmente en colegios y en clubes también, y en comunidades. y vamos con un equipo de 15 personas de aquí a allá formando equipos de prevención. Les digo yo por qué estoy acá, mientras les doy más tiempo para que ustedes piensen por qué ustedes están acá. A poco tiempo de andar en la tarea de prevención, formando equipos de prevención en los colegios, nos encontramos con una demanda, esto fue hace 12 años, una demanda enorme de los directivos de los colegios, sobre todo de los directivos de primaria y de jardín, si nosotros hacíamos algo con el tema de la violencia y el tema del bullying en particular. Y la verdad que en ese momento no. Pero eso, como a mí me gusta mucho tratar de dar respuesta a los grandes desafíos de este tiempo, las adicciones es uno de ellos, la verdad que el tema de la violencia y el bullying también es otro. Entonces la verdad que me puse a estudiar casi con voracidad, tratando de leer todo lo que había allí, dando vueltas, que por suerte cada vez es más, y con toda mi formación y mi bagaje, ir tratando de descubrir algunas respuestas desde las propias prácticas. Y bueno, después de casi 10 años de camino, pudimos junto con otras personas, pero bueno, sintetizar nuestro trabajo un poco en esto, que es un poquito el temita que yo les voy a tratar de resumir en este encuentro de hoy, que dice, no a la violencia, sí a la agresividad. Ya un nombre provocativo, ¿no? Bastante provocativo. Shocking, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que a mí es este tema, el tema de la violencia en general y el bullying en particular, me compromete profundamente, me compromete inclusive como ciudadano, me parece que todos podemos acordar que vivimos en tiempos donde la violencia crece y se multiplica y se hace cada vez más tremenda, dolorosa. Hasta que inclusive en intensidad, en cantidad, etcétera, etcétera. Y de verdad que es un compromiso, es una necesidad en tratar de encontrar respuestas inteligentes a esto que nos pasa. Así que yo estoy profundamente entusiasmado y bueno, con la mayor sencillez posible vengo a compartirles algunos saberes y ojalá que traje también, por más que ya voy a decir por qué, yo no hago estas cosas a no ser por culpa de Gastón, porque yo creo en los procesos, creo en apropiarse de herramientas y en una charla es muy difícil apropiarse de todo lo que realmente haría falta, pero sí traje como un signo semillas. La idea es que después de esta charla ustedes se lleven una semilla, porque uno de mis anhelos grandes es que ustedes se queden con ganas de más. Y desafiados y con una semillita también fruto de ganas de hacer crecer cosas. Bueno, ¿por qué vinieron? A mí me parece que el tema del bullying en los colegios tiene una trascendencia y la ha tenido desde hace mucho tiempo, siempre ha existido. Lo que pasa es que no ha sido encarada apropiadamente. Excelente. ¿Alguien más? Sí. Hola, soy mamá de un chico de 10 años, soy pediatra y bueno, me doy cuenta de que estamos bastante limitados en cuanto al tema, busco sobre el tema, tengo sobrinas que han tenido que ser movidas de colegios por temas de bullying. No me tocó en lo familiar, por lo menos por suerte todavía, pero vi que estaba la charla anunciada y me pareció interesante y me metí en internet a ver quién era Juan Pablo Berra, porque no lo conocía. Y vi el título No a la violencia, sino a la agresividad y me encantó. Me gustó, me impactó porque es una cosa en la que creo, digamos, quiero escuchar qué es lo que decís sobre el tema, pero me pareció una forma interesante de encarar la pulsión esa, ¿no? Así que. Excelente. Porque me interesa un poco porque tengo 18 nietos, están en edad escolar. Y bueno, y uno empieza a escuchar esto del bullying ahora. En realidad, aunque como dijo el señor, existió siempre, nunca se le dio una importancia así de decir, ay, esto hay que atacarlo. Nos ha pasado más desapercibido, no sé, pero siempre existió algo de que, bueno, chicas que las atacaban o que las jorobaban o que. Pero bueno, es lo que me interesa eso. Impresionante. 18 nietos. Sí, ¿Tan joven? Impresionante, maravilloso. ¿Por qué? Bueno, yo soy maestra jubilada y pienso que estos temas en aquella época no se tocaban, no se conocían. Fui hasta maestra de la Cava. Sí. Que ahí el elemento sabemos todos cómo es. Y pienso que tendríamos que haber estado informadas en aquella época. Yo me jubilé en el 92. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy médico y estoy formado en lo psicoanalítico. Me dediqué al psicoanálisis. También soy egresado de filosofía y letras para completar mis estudios. Siempre me acuerdo de que yo fui también sujeto de un bullying, víctima de un bullying cuando iba al Colegio Nacional. Una vez fui sujeto, víctima de un compañero, pero en primer año fue víctima de un profesor, que eso es más grave. Totalmente. Y es muy común en los profesores, en ciertos profesores, sin darse cuenta, o no sé, bueno, era una persona muy agresiva y malvada, porque realmente yo tenía 13 años y estábamos cambiándonos para hacer gimnasia, y un compañero tiró un... ¿Lo puedo contar? Muy cortito, porque después vamos a aprovechar. Muy cortito. Sí. Me tiró un calzoncillo, todo transpirado, que yo me lo tiré. Y yo se lo devolví, pero justo cuando se lo devolví, apareció este malvado y me puso 24 amonestaciones, sin preguntarme, sin consultar nada. 24, yo estuve todo el año y después también temblando, porque con una más me despedían del colegio. Así que no es solamente de los compañeros, también los que eran profesores. Muchas gracias. Dos más, porque ustedes sí saben que a las 11:30, dura hasta las 11:30, ¿no? Sí, a ver. Yo vine para buscar herramientas. Con Estefanía tenemos 6 hijos y el quinto tiene síndrome de Asperger. Tiene hoy 14 años y bueno, hasta estos momentos es carne de cañón para todas estas cosas, así que nunca veníamos bastante bien hasta este año que empezamos a tener algunos asuntos, algunos temas, así que bueno, yo vine por herramientas, ella tiene 20 cosas más para preguntar, pero... Muchas gracias. Yo simplemente porque hace unos años me encontré con un compañero de colegio que lo habían echado de colegio y después de tantos años me dijo que había sufrido bullying y vi un compañero mío llorar amargamente y me quedó una experiencia muy fea por no haberlo registrado y por ver cómo el dolor permanecía después de tantos años. Así que empujé acá al Ateneo para ver esta charla. Muchas gracias. A mí, la vuelta pasada, con un grupo de amigos, gente muy piadosa y muy... hicimos así como una especie, a modo de juego, la pregunta de, en una situación de bullying, vos qué pensás o qué preferís para tu hijo. ¿No? Claro, que fuera el bulleador o el bulleado. Correcto. ¿No? Y me llamó la atención... que todos en defensa de su hijo dijeron, bueno, yo prefiero que sea el buleador. El agresor. Claro. Y me quedó eso. Yo en la consulta lo primero que pensé es, tal vez por quererme indilgar cierta cosa de buen padre, que está todo por comprobarse, que mi hijo no iba a ser buleador. Entonces lo único que podía pensar es, si mi hijo no va a ser buleador, si le toca algo, le va a tocar ser bulleado o agredido. Y me llamó la atención también esto, que por la protección del hijo, porque además gente realmente muy piadosa, que por la protección del hijo, la respuesta me llamó la atención, ¿no? Y desde ese momento me interesó el tema. Bueno, a ver, muchísimas gracias, muchas gracias. Corto, y después va a haber otro momento para intervenir. Muchas gracias, y la verdad que hay muchos motivos muy interesantes, y les agradezco que hayan recibido y aceptado la invitación. Yo les digo un poquito cuál es el plan que voy a hacer. Más o menos a 200 kilómetros por hora les voy a dar conceptos básicos que todo padre y educador debiera estar hoy, debiera saber respecto del bullying. ¿Ok? Ojalá que en 20 minutos, así, muy rápido, información básica. Si quieren anotar, si no quieren anotar, yo, es más, el PowerPoint se los dejo. Después, digamos, como para que podamos ir muy, muy rápido. ¿Ok? En segundo lugar, tratar después de diagnóstico de situación, información básica elemental, ponernos de acuerdo hasta en el concepto, tratar de ir al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que se está jugando en el fondo con el tema del bullying? Y ahí plantear justamente cómo es esta cuestión de la pulsión de la agresividad. Y en tercer lugar, que espero llegar lo más rápidamente posible, compartirles dos experiencias que yo tuve en mi vida personal, de niño y de adolescente. Y mientras vamos recorriendo, doctor, desde ya le agradecemos que usted haya empezado a compartir su experiencia, les voy a pedir que vayan revisando en su vida a ver si uno participó de alguna situación como hostigador, como víctima o como observador, para ir pudiendo identificar y llevando esto justamente a la vida y a la práctica. Y después quedará picando un montón de herramientas posibles para vivir esto. ¿Estamos? Bueno, así que avanzamos ya con este título provocativo. En realidad, el enorme desafío es convertir todo esto en una oportunidad. Bien, nuestras reacciones más frecuentes ante una situación de hostigamiento o de violencia son estas: miedo, perplejidad por la violencia creciente, incertidumbre. Todos, por supuesto, tenemos una opción ética por la víctima, obvio, ¿no es cierto? Lo que buscamos, que es la respuesta más fácil, es el castigo del agresor, ¿no? Tratamos de detectar, en todo caso, al hostigador, le damos para que tenga, y en realidad lo único que hacemos es prolongar el problema y no solucionarlo, que es la solución más fácil, más a la mano. Y cómo rápidamente definimos por los roles, este es hostigador, este es víctima, etcétera, etcétera. Bueno, ninguna de estas cosas nosotros vamos a caminar por acá. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es y qué no es. Porque, ¿vieron? Hay temas que se ponen de moda y parece que resulta ser que ahora todo es bullying. No todo es bullying. Y hoy los especialistas hablamos de que hay condiciones y características específicas para que hablemos que haya este tipo de conductas. ¿Qué es y qué no es? La importancia existencial del tema, enorme, durante décadas se lo ha minimizado. Hoy, por suerte, esto gracias a profundos estudios, es imposible soslayar su importancia. Y en cuarto lugar, herramientas para convertir estas experiencias de hostigamiento en una oportunidad de aprendizaje y transformación. Eso es lo que vamos a intentar. ¿Qué no es? No es una situación de conflicto normal entre iguales. Por ejemplo, un chico le pega una piña a otro chico, no necesariamente es una situación de hostigamiento. Por supuesto que es absolutamente reprochable y algo habrá que hacer, pero no indica necesariamente que sea hostigamiento. En segundo lugar, tampoco es que no me llevo. Uno puede tener simpatías, sintonía, pero no es el no llevarse. Lo que no tenemos una traducción adecuada al castellano de lo que significa la palabra bully. Bully en inglés, todos sabemos, es el que torea, ¿no? El que molesta, el pesado, esto, una y otra vez. A mí no me gusta la palabra el que acosa. En nuestro lenguaje castellano el acoso está muy referido al tema sexual. Y por más que la palabra es larga, yo me quedo con la palabra hostigamiento, porque prefiero el idioma castellano, ¿no? La riqueza enorme del idioma castellano. Pero hablamos de una serie de conductas, ¿eh? No podemos definir una, identificar una persona por esto, sino una persona que tiene conductas de esta naturaleza. Bien, estos son los cuatro elementos. Si de esta charla les queda esto claro, yo ya me voy casi satisfecho. Estos son los cuatro elementos indispensables para que hablemos de una situación de hostigamiento. En primer lugar, tiene que haber una víctima o víctimas, ¿eh? Por tanto, si hay víctimas, ¿hay qué? Hay hostigador o hostigadores. Primer lugar. En segundo lugar, y atención con esto, que acá, a partir de este punto, nos vamos a meter, y es el fondo de la cuestión, por más que tengan la misma edad y sean del mismo grupo, se establece una desigualdad de poder y el vínculo es de sometedor-sometido. Por cualquiera sea el motivo o la razón, ¿eh? Por más que somos iguales, yo someto al otro y el otro de alguna manera se siente sometido. Tercera característica fundamental, la acción agresiva tiene que ser repetida. No es que fue una piña y ahí se acabó. Es hoy y es mañana y es pasado mañana. Y hoy, por el tema de las redes sociales, son los 365 días del año, a la madrugada, a la noche, los fines de semana. Como me dijo una chiquita de cuarto grado, ¿usted sabe lo que es vivir todo el tiempo sin saber de dónde va a venir la puñalada? ¿Eh? Bueno, esto es algo repetido y sostenido en el tiempo. Y cuarta característica, más temprano que tarde, la conclusión es la marginación o exclusión del grupo. ¿Eh? Estos, para que haya una situación de hostigamiento, tenemos que estar ante algo que implique estas cuatro características. Los tipos de hostigamiento, ni me detengo, porque esto es sumamente conocido, no solamente está el hostigamiento físico, sino que está el hostigamiento verbal, psicológico, etc. ¿Eh? Los ámbitos, discúlpenme, yo voy a ir rápido. Me tengo que correr. Si alguien, yo voy a ir muy rápido. Después, si alguien tiene alguna pregunta, me la hace. ¿Eh? Distintos ámbitos. Hay el ámbito que está más estudiado es el escolar. Simplemente porque hay mucha mayor bibliografía. Pero en realidad el hostigamiento se da en todos los grupos humanos. También, inclusive, en la familia extendida. Por ejemplo, en mi familia, que tengo una familia muy grande. Y algunos capaz que pueden identificar. Capaz que el último sobrino, el orejón del tarro, o ese primo que es diferente a... Bueno, se da en los grupos familiares, se da por supuesto en el mundo del deporte, en el mundo laboral, por supuesto, etc. Bien, los actores principales. Esto, chocolate por la noticia. Hostigador, hostigadores, víctima o víctimas. Un grupo fundamental son los observadores, que si hay un grupo X, supongamos, de 40 personas, puede haber 2, 3 hostigadores, puede haber 2, 3 víctimas, y los restantes, ¿qué son? Son observadores. Estos son los tres sujetos más importantes. Ahora, hay otro sujeto vital, importantísimo, que para mi sorpresa casi... A ver, quien les aviso que Gastón, quien tiene 5 respuestas correctas en esta charla, se lleva un premio. Así que sepan, esta es la primera pregunta. Los que sí se equivocan mucho tienen que contribuir con el regalo. ¿Eh? A ver, ¿qué otro actor fundamental... Bueno, miren, una cuestión muy... Ustedes tienen toda la razón, pero en realidad toda situación de hostigamiento se da en el marco de un sujeto grupo muy limitado, muy delimitado. Por ejemplo, es en cuarto grado A, es en quinto B, es en rugby la división menores de 14, ¿eh? es el equipo de hockey menores de 17. Es en el grupo, en la barra de amigos, como les voy a contar una experiencia personal, que capaz que hay distintas edades, pero la barra de amigos tiene una enorme entidad. ¿Por qué es esto? Porque acuérdense del punto central de una situación de hostigamiento, estamos en el vínculo sometedor-sometido. El hostigador, ¿ante quién tiene que mostrar su poder? Obviamente que lo hace sentir a la víctima, pero en realidad siempre es con otros. Todavía en mis 10 años de experiencia full en esto, no he encontrado una situación de hostigamiento de persona a persona, porque el hostigador necesita público, porque esto es un espectáculo en el cual yo tengo que mostrar que yo tengo poder y yo soy el que lo ejerzo. Entonces, segunda pregunta importantísima de esta tarde. Cuando nos encontramos en una situación de hostigamiento en un grupo, ¿quiénes tienen que modificar su conducta? Todos tienen que modificar, su conducta. Porque si se da en el sujeto grupo, ya vamos a ver, voy poniendo miguitas, están haciendo todos mal uso de su agresividad. Ya vamos a ver. Por supuesto, la familia, de algún lado venimos, y esto ya voy a decir una palabrita más, y por supuesto, a veces los docentes, los entrenadores, no son parte de la solución, sino justamente son parte del problema, que refuerzan la situación de hostigamiento. ¿Quién de nosotros en nuestra educación no tuvimos algún profesor Gómez, pase al frente? Y resulta que Gómez tenía que pasar al frente todos los días que aparecía el profesor de matemáticas o de lo que fuera, ¿no es cierto? Bueno, hay roles que fomentan y extienden y profundizan situaciones de hostigamiento. Bueno, voy a ir más rápido. Bueno, esto sirve sobre todo para los colegios. Es muy fácil hoy identificar quien quisiera, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Hoy es muy fácil detectar situaciones de hostigamiento en cualquier grupo. Basta querer ver. Ahí nosotros sumando enorme cantidad de bibliografía elaboramos una encuesta anónima donde acá, por ejemplo, aparecen algunos indicadores de violencia en general y algunos de hostigamiento en particular. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me ha insultado, se ha burlado. Esto es algo muy típico y los docentes de nivel inicial y de primaria están en estado de estupor porque ven que el modo habitual de vincularse entre los chicos es violento. El insulto, la burla, etc. Porque todo es un gran caldo de cultivo. Ahora, hay indicadores específicos de hostigamiento. Por ejemplo, ¿no? Ha hecho que otros chicos me molesten, me ha excluido del resto del grupo. En este grupo es evidente que hay hostigadores y hay víctimas. Pero lo paso porque, ¿ven? En este, aunque hay indicadores de maltrato, pareciera que en ese grupo los indicadores fundamentales de hostigamiento no están presentes. Bueno, tercer pregunta. Vamos con una respuesta correcta por ahora. Díganme 10 razones, así, ¿por qué una situación de hostigamiento se mantiene oculta a veces por años y a veces uno se entera cuando resulta que sacaron del colegio a veces hasta inclusive los directivos? 10 razones por qué lo oculta la víctima, 10 razones por qué lo oculta el hostigador. Vergüenza. ¿Qué más? Miedo. ¿Qué más? Ignorancia. ¿Qué más? ¿Qué más? Vergüenza, ya lo dijeron. Temor a que los padres se enteren. Uy, esto, uy, ¿qué vamos a hacer? No me van a dar bolilla, ¿no? Lo van a dejar pasar, lo van a minimizar. Algo típico, sí. Inseguridad. Complicidad. Complicidad. asumir algo que no se es. Otra debilidad ante el grupo. Absolutamente. Es más, siempre el hostigador se ocupa de poner la semillita, mirá que si buchoneás, es decir, el tema de la amenaza, ¿no? Y si lo habilito por parte de la víctima, capaz que me va peor. Ocultamiento del agresor. Ocultamiento, esto es una cuestión clave, ¿no es cierto? El hostigador sabe, ya vamos a ver, porque se esconde de muchas detrás de para todos los hostigadores y a veces para las víctimas esto es divertido, ¿no es cierto? Pero esto permanece oculto muchas veces ante la autoridad, obvio, ¿no? Está en el mundo sórdido justamente de la no palabra. Desconfianza en la respuesta, es decir, quizás lo cuento y me va a pasar como a los demás que no lo resolvieron. Absolutamente. Lo voy a habilitar con toda la vergüenza que esto me puede provocar y después seguro que no va a pasar nada. Hay muchísimas razones por parte de la víctima como por parte del hostigador para que esto permanezca en el mundo de la no palabra, de lo sórdido. Y mientras esté allí, nada podemos hacer. Más que primero darnos cuenta. Y después de darnos cuenta, ver cómo podemos seguir interviniendo. Sigo un poquito y empezamos a aterrizar. Bueno, a ver, causas. Yo voy a ir muy rápido, quien quiere profundizar, está el libro, etcétera, pero sí hay un par de cositas que me importa resaltar. ¿Hay más bullying ahora que antes? Pongamos que hace 20, 30 años. ¿Sí o no? No, sí. Sí, hay más. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hubo. Le voy a dar media. Le voy a dar media. Media respuesta. Siempre hubo. En algunos ámbitos, con algunos rituales de terror, ¿no? Digamos, rituales instalados en los cuales la camada más alta bulea a la más baja, etcétera, etcétera, para como rituales de pertenencia. Si te la bancás, bueno, formás parte, si no, y bueno, al piste, ¿no? Pero lo cierto es que ahora hay más. Y yo voy a decir tres razones por las cuales hay más. En primer lugar, por más que nos vivimos rasgando las vestiduras con los hechos de violencia, ¿no? Lo cierto es que nuestra cultura la promueve todo el tiempo. Los jueguitos electrónicos, algunos con un poder, los jueguitos electrónicos violentos, algunos con un poder adictivo descomunal, que producen tanta adrenalina, tocando la pulsión de la agresividad, hacia allí vamos, análogo a lo que producen las películas pornográficas con la pulsión de la sexualidad. Vayan haciendo la comparación. Yo he dialogado e investigado con muchos encargados de ciber, ahora están en decadencia total, pero hace algunos años no. Un chico que se pasa 4 horas con jueguitos violentos sale con tanta carga energética con la analogía que les acabo de decir. Segunda cuestión, vivimos en una cultura tan loca, tan esquizofrénica, que vieron, por ejemplo, en los canales de aire o canales de cable, vieron que ante los desnudos se pone borroso, ¿no es cierto? Porque no sea cuestión que uno vea algún desnudo. Yo los invito a que hagan un análisis de las películas que se pasan. Hay películas basadas absolutamente todo el guión en la tortura, en cómo torturar a una persona o a un grupo de personas. Todo atravesado por la violencia, porque se sabe que la violencia toca una pulsión análoga a la de la sexualidad. Ahí ya vamos a ir de vuelta. Tercer factor que esto lo ha multiplicado, antes, ¿no? ¿Usted qué colegio fue? Al San Andrés, muy bien. Antes, ¿no? Supongamos que ya vamos a ver en qué etapa empieza las situaciones de hostigamiento. Era en este grupo, ¿no? En el grupo de primero A, segundo B. Hoy, con las redes sociales, hoy esto se viraliza de tal manera que hasta me puedo encontrar con alguien en el tren que se dio cuenta de mi cara. Ah, vos sos el que estabas en la... ¿no? Es decir, esto, la expansión es monumental por el tema de las redes sociales. Así que estamos en un problema mucho, mucho más grave, definitivamente. Avanzo, hay causas de las víctimas, causas de los hostigadores, hay causas de los observadores, ya vamos a ver sobre esto. Y sí, porque esto, para ir precisando un poquito más, miren, hay dos tipos de víctimas y hay tres tipos de observadores. No todo es lo mismo. Están la víctima que es absolutamente ninguneada y es la víctima que hasta elige el rol de víctima porque al menos es el modo de figurar en el seno del grupo. Voy a poner un ejemplo, como una vez me dijo una chica: yo sé que soy la pelota de trapo del grupo, pero María le va mucho peor que ni siquiera ni figura. ¿Se entiende? ¿Eh? Son dos modos, absolutamente. Por lo menos me dan bolilla así. Soy la pelota de trapo, pero María le va 10.000 veces peor. Dos tipos de víctimas. Tres tipos de observadores. Y esto está bastante estudiado y son casi por tercios en cada sujeto grupo. ¿Eh? Hay un tercio que es, de alguna manera, es funcional al hostigador. Yo les voy a contar una experiencia mía en la cual yo fui un cómplice, un partícipe necesario del hostigador de la barra de amigos. ¿Eh? Porque los hostigadores trabajan con perros, como me gusta decir. Es decir, con cómplices que son los que hacen el trabajo, en el fondo, ¿no? Porque está el autor intelectual y están los que los otros... los ejecutores, ¿no es cierto?, que le entregan el poder al hostigador, entre otras cosas, ¿por qué? ¿O para qué? Por miedo. A no ser ellos víctimas. A ver si todavía me toca a mí. ¿Mm? Bueno, hay otro grupo de los observadores que exactamente lo contrario, que por naturaleza, por intuición, por instinto, tienden a asociarse con las víctimas. Registran que lo que se está haciendo, que lo que hacen los hostigadores está mal, hace daño, es inadecuado, pero también no se involucran, ¿por qué? Por miedo, de vuelta. Y en ese caso, por ejemplo, hay algunos observadores que desarrollan problemas psicosomáticos, tanto o peor que las víctimas, ¿eh? Porque se sienten afectados por lo que pasa, aunque no tienen las herramientas, los conocimientos y los aliados adecuados como para poder intervenir. Y hay otro tercio que no sabe, no contesta. Digamos, como que esto un poquito le pasa por arriba. ¿Eh? Bueno, sigo. Bueno, importancia del tema. Me voy acercando para compartir mi experiencia personal. Respecto de la víctima, imagínense una víctima que es víctima en primer grado, segundo grado, toda la primaria, toda la secundaria, los enormes riesgos que implica una persona que es estigmatizada, agobiada, sometida hoy, mañana, pasado, este año y el año que viene. Lo que produce esto de devastación en una víctima. En un hostigador, lo devastador que provoca. Soy hostigador este año y soy el año que viene y dentro de 5 años y nadie le pone el cascabel al gato y entonces se ve que esto se puede. A ver, yo voy tirando una amiguita. ¿De dónde creemos que surge la violencia de género, por ejemplo? O algunas situaciones de verdad aterradoras de hostigamiento en el mundo laboral. ¿Es porque alguien se brotó de la noche a la mañana? Es porque en realidad esto se fue gestando a veces por largos años y nadie vio o nadie quiso ver o viendo nadie intervino. Y entonces quien se va acostumbrando a someter, pues que siga el baile. Y por el lado de los observadores, dijimos que el 95%, 90% de un grupo son todos observadores. Y esto, a mí, cada vez que vuelvo sobre este tema, se me eriza un poquito la piel, porque es algo que esto hasta lo tenemos metido en nuestra cultura, ¿no? El famoso yo argentino. Es cierto que estamos, esto tiene que ver con, mucho que ver con tantas cosas, también los años de la dictadura, tanto miedo, tantas cosas en nuestra cultura, muchas, la verdad que Argentina es un país que estamos muy lastimados por muchas cosas, pero el famoso yo argentino, ¿qué quiere decir el yo argentino? En primer lugar, primero es yo no fui, ¿no? Fíjense en otro porque yo no fui. Y el otro es, yo no me meto. Que se arreglen, que se fijen. Yo no sé nada, ¿no? Esto, si son, miren, está totalmente demostrado. Hay estudios formidables en Finlandia, ¿no? Que tienen, dicen, el mejor sistema educativo del mundo, donde basta que en un sujeto grupo alguien empiece a mover su y a transformar sus conductas para que esto se modifique. Ahí en Finlandia tienen la opción de trabajar sobre los observadores. Y está muy bien. Yo tengo otra postura. Es con los observadores, con los hostigadores, es decir, con todos. Pero bueno, esto es un efecto enorme, devastador, si supuestamente, y yo les voy a compartir, durante 12 años de colegio, esto estuvo instalado en mi sujeto grupo del colegio. Nos acostumbramos todos a que esto resulta que parece que es así. Tercera cuestión. Ya les voy a demostrar por qué las situaciones de hostigamiento surgen entre los 5 y los 9 años. Hay una razón antropológica de esto. ¿Sí? Quien responda el por qué, eso vale por dos respuestas correctas. Así que voy a dejar que se aventuren a por qué. ¿Por qué surge esto entre los 5 y los 9 años? Pero lo cierto es que un chico, dicen los psicólogos, de 9 años, de 8 años, de 7 años, no tiene la capacidad yoica, dicen, ¿no? De registro, sí, obvio, ¿no? De reflexión sobre sí mismo y de registrar lo que está pasando. Y en este punto sí vale la analogía, no es lo mismo, pero sí vale la analogía. Una situación de hostigamiento produce sensaciones muy difíciles de codificar, análogas a las de un abuso sexual. Atenti, no es lo mismo, pero para decodificar un chico, nosotros, a ver, ¿qué siente una víctima? ¿Qué siente una víctima que es hostigada? Dolor, miedo. ¿Culpa? ¿Por qué culpa? Muy bueno. Seguramente hay algo en mí que, y bueno, y que me den, porque algo hice. ¿Qué más? Miedo, culpa. Impotencia. ¿Qué más? Vergüenza. Dale, que me dan todo el tiempo. No puedo. ¿Qué más? Enojo. Dicho sea de paso, hago un paréntesis. Ustedes saben que el caso emblemático de hostigamiento en nuestro país fue lo de Carmen de Patagones, ¿se acuerdan? Los que somos un poco más grandes nos acordamos, ese chico que mató, entró al aula y mató a 3 compañeros y dio otros muchos, ¿no? Es un caso emblemático de víctima. Era una víctima que lo estaban sacudiendo todo el tiempo. Bueno, el padre, un arma, etcétera, también lo hostigaban en la casa. Llegó un momento en que justamente explotó. Y por supuesto explotó absolutamente de la peor manera, ¿no es cierto? Bueno, un niño de 7 años no puede decodificar estos sentimientos abismales que lo experimenta cotidianamente. Y es parte del problema. Quinta importancia, quinto punto, es que también chocolate por la noticia. Lo que se instala en nuestra infancia y adolescencia lo cargamos como mochila a veces por toda la vida. Como nos contó Gastón en el ejemplo, que después le vamos a pedir capaz que amplíe un poquito, pero estos son de las situaciones que si no se trabajan, se cargan toda la existencia. Y resulta que si fui víctima durante algunos años y no hice ni nadie me ayudó a hacer algo, es capaz que adopte el rol de víctima para toda la existencia. Lo mismo que el de hostigador, lo mismo que el observador. ¿Cómo? Ahí vamos. Porque junto con esto, mi hermano, tanto tiempo, alegría de verlo, Moncho. Si él, por ejemplo, es víctima, ¿no? ¿Y qué hace con una víctima? Uno, ¿qué hace inmediatamente con una víctima? Detectamos que Moncho es víctima en nuestro sujeto grupo. Lo tratamos de ayudar, ¿no? Pobre Moncho, ¿no? Lo vamos a defender, ¿no? Pero capaz si nosotros, Moncho, te vamos a defender, te vamos a cuidar, te vamos a proteger, una de las actitudes que puede tomar Moncho, ¿cuál es? No querer, comodidad. Ah, está bueno, sí. Está bueno que me defiendan, que me cuiden, que me protejan. Y entonces capaz, si la respuesta fuese solamente esa, está bueno ser víctima. Y capaz que me acomodo en el rol. No es ahí por donde me va nuestra propuesta. Último. Definitivamente, si además esto se conforma como una conducta para toda la vida, perdemos una enorme calidad de vida, un enorme potencial y definitivamente perdimos una descomunal oportunidad de aprendizaje. Y en realidad, en la educación formal, en toda esta temática, hacemos agua porque en realidad no nos están formando en lo que llamamos la pulsión de la agresividad. Ahora voy enseguida hacia esto. Voy a subir, porque si no va a quedar desierto el regalo que preparó Gastón. Vale por 3 respuestas correctas. No, subí. Sí, pero no, pero ahora esta pregunta que voy a hacer. Esta vale 3. ¿Por qué yo dije, insinué, que las situaciones de hostigamiento surgen entre los 5 y los 9 años? Ese es el lapso. Y después esto, por supuesto que si no se trabaja, se consolida y se prolonga. ¿Por qué? A ver, ¿quién aventura? Bueno, todo lo que dicen es verdad. Pero para ir al foco y al punto, ¿se acuerdan? Ya intervino, Moncho. Ya intervino, ¿no es cierto? No, 2 veces no. No, porque además es nuestra víctima. Moncho es nuestra víctima, así que no, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, a ver, miren. ¿Se acuerdan cuál de las 4 características para que estemos ante una situación de hostigamiento, cuál era la más importante de todas? Que sea sostenido. No. Que el vínculo que se establece es entre sometedor, sometido. Ese es el foco. Todos los otros elementos son muy importantes, pero este es el fondo de la cuestión. Ahora bien, ¿por qué surge en esta franja? Es más, trabajando durante años con docentes de nivel inicial, esto ya se puede empezar a vislumbrar en salita de 3 y en salita de 4. ¿Por qué? Porque miren, a ver, en la pubertad, ¿qué es lo que se pone en ebullición? Las hormonas, ¿no es cierto? Lo que se denomina la pulsión sexual, ¿no es cierto? Todo el despertar de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la pubertad, depende, por supuesto, el metabolismo, etcétera, escribe una página absolutamente nueva en el ser humano. Los seres humanos tenemos, a Dios gracias, varias pulsiones que nos permiten, de hecho, conservar la vida y expandir la vida. Mucho antes que la sexual, ¿cuál es? Bien verificable en un bebé. ¿Cuál es? Sí, antes, es decir, el bebé, ¿qué, para, gracias a qué sobrevive? Sí, a ver qué, ¿cómo? Exactamente, gracias a la pulsión oral, ¿no es cierto? La pulsión oral es esta pulsión que me permite justamente alimentarme, cuyo reflejo instintivo es el reflejo de la succión. gracias al reflejo de la succión, me permite justamente rápidamente el bebé. No es que le dieron un mapa, mirá, vas a llegar al pezón y va así derecho y ahí arranca, ¿no es cierto? De paso, voy a aprovechar, así me conocen un poquito más, voy a compartir algo. Me voy del marco, no importa. Así compartí que Candelaria, mi hija mayor, tiene síndrome de Down, ¿no? Bueno, fue una sorpresa total para todos porque ninguno sabía. Y Cande, además, nació con bajo peso, ¿no? Entonces era chiquitita y uno de los temas de un chiquito con síndrome de Down es que son hipotónicos. ¿Qué quiere decir? Es que justamente tienen poca fuerza, poca energía muscular. Entonces, bajo peso, hipotónica la gorda, el tema de la succión era muy... Además, estuvo 15 días en terapia. Entonces, Inés se sacaba leche del pecho, etcétera, etcétera, para que no se le perdiera el reflejo y porque nosotros queríamos que ella se amamantara. Bueno, justo salió de la terapia y había un fin de semana largo y entonces con Inés dijimos, Cande, ¿se va a prender o se va a prender? Y se prendió. Y le duró 2 años. 2 años de teta ininterrumpida, ¿no? Y la maravilla, por supuesto, hoy está totalmente, todo el mundo, nadie hoy discute la importancia y la maravilla de la lactancia materna, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Por qué la lactancia materna? Cuando uno entre... Por supuesto que la vida manda, a veces las mamás no pueden, hay 18.000 razones que no. Pero, ¿por qué mejor la lactancia? ¿Qué hace el bebé cuando chupetea el pezón? ¿Qué hace? Se vincula. ¿Y además qué? A diferencia de la mamadera, ¿qué tiene que hacer para succionar? Cuando un bebé succiona, ¿qué hace? Suda. ¿Por qué suda? Y porque hay que remarla. Es decir, el tema del... En cambio, con la mamadera puede ser simplemente tragar. ¿Se alimenta? Por supuesto. Pero este tema de alimentarse en razón justamente del vínculo y el esfuerzo, etcétera, etcétera. Lo cual esto nos habla que tenemos otra pulsión maravillosa e importantísima en nuestra vida, que es justamente la pulsión de la agresividad. No estoy diciendo la pulsión agresiva. En nuestro lenguaje, la palabra agresivo es igual a violencia, y está bien. Pero la palabra agresividad remite, primero, a energía, a fuerza, pero la segunda acepción de la Real Academia Española no tiene nada que ver justamente con la violencia, sino que remite a esta pulsión que tenemos todos los seres humanos, que tiene 2 funciones fundamentales para nuestra vida humana. ¿Cuáles son? Defensa. Defensa. Muy, muy bien. Muy bien. Defensa. Todo ser vivo tiene pulsión de agresividad. La ameba tiene pulsión de agresividad. ¿Qué es esta pulsión? Es la que me permite que no me lleven puesto. Que como ser vivo, que tenga algunos mecanismos de defensa para justamente conservar la vida. Pero no solamente para conservar la vida, porque si conservo la vida, ¿me alcanza para vivir? Y un rato, pero después no me alcanza. ¿Por qué? ¿Qué necesito? Necesito una energía, que justamente es la acepción de la Real Academia. El que tiene agresividad es aquel que tiene capacidad de acometer, de avanzar, de conquistar, de vencer obstáculos, de lo que se propone, aquellos objetivos que se propone lograrlos, etcétera, etcétera. ¿Esta pulsión de la agresividad es buena o es mala? Es buenísima, no solamente buena, es buenísima. ¿La tenemos que educar, sí o no? Sí, análogo a la pulsión sexual, obvio. Si no, uno puede hacer estragos. ¿Cuál es el mal uso de la pulsión de la agresividad? ¿Cómo se llama? Se llama violencia. Así de sencillo y de concreto. Ahora, ¿por qué en esta franja etaria? Mi hija de segundo, en segundo grado la cambiamos de colegio. Un colegio pequeño, un colegio bastante más grande. ¿De pronto se encontró? No soy nadie. Y la verdad es que la pasó mal al principio. Fuimos a hablar con la maestra y la maestra, una genia, dijo, mirá, perfecto, no, la verdad, uy, no me había dado cuenta, la tendría que haber hecho justamente que se visibilice más, etcétera, etcétera. Para el día siguiente que trajera su juguete o su muñeca preferida y que se iba a presentar delante de todo el grupo. Santo remedio, ¿no es cierto? El hecho de visibilizar, ser alguien, etcétera, etcétera. Bueno, esto que significa en el sujeto grupo, que es, y llevémoslo a las antiguas tribus, ¿para qué utilizaban los antiguos la pulsión de la agresividad? No sirve. ¿Para qué? Para primero para defenderse de los que vienen, para cazar y también ¿para qué? Para el cuidado de las hembras, en el caso de los machos, los varones, y también para la defensa del territorio y de las hembras, las mujeres, el cuidado de las crías. Para eso es nada más ni nada menos que la pulsión de la agresividad. En nuestra educación, yo pregunto, ¿hay alguno de los que estamos aquí que recibimos alguna hora de formación? Hoy un profesional en Argentina recibe 20.000 horas de capacitación, más o menos. De jardín, primaria y secundaria, unas 15.000. ¿Hay alguno de nosotros de los que estamos acá recibimos alguna hora de capacitación respecto de lo que era nuestra pulsión de la agresividad a lo que estaba llamado? Miren, es muy fácil saber verificar si uno hace buen uso de la pulsión de la agresividad. Todas las pulsiones están para, en realidad, una sola cosa: conservar y desplegar la vida humana hasta los límites más insondables posibles. Si hacemos buen ejercicio de las pulsiones, estamos generando y provocando más vida. Si hacemos mal uso de las pulsiones, nítidamente en la pulsión de la agresividad, generamos menos vida. La violencia no es otra cosa que generar menos vida. Y avanzo. Yo quiero compartirles ahora, porque un tema, y yo quiero agradecerles, gracias. Gracias, Gastón, también. Gracias, doctor, también. Porque saben que un tema deja de ser tema cuando uno lo lleva a la vida. Uno puede ser un especialista sobre esto, haber indagado, formarse, pero otra cuestión es, a ver en mi vida y en mi historia qué me pasó con esto. Y yo quiero compartirles ahora, porque cuando yo empecé a indagar, a investigar sobre esto, que la verdad que estaba absolutamente entusiasmado, me fui preguntando, a ver, y en mi... ¿qué? Bueno, y les comparto dos hechos. Fui siempre a un colegio de varones, ahora es mixto, y me acuerdo perfectamente, vieron, tengo 57 años, así que... Pero uno tiene algunas cosas que uno se acuerdan, se olvida uno de casi todo. De estas cosas uno no se olvida. Me acuerdo perfectamente, Marcelo, un chico muy inteligente, dentro del grupo, que era bastante enfermizo y faltaba bastante. Hoy me pregunto si es que no faltaba porque... Y era enfermizo por cómo era castigado, que era la pelota de trapo del grupo. Quiero aclarar también colegio religioso, ¿no? Con catequesis, etcétera, ¿no? Bueno, Marcelo resulta, me acuerdo, ¿no? Algunos flash, ¿no? Que había dos o tres que en el curso lo maltrataban y todos los demás, de alguna manera, y bueno, dejábamos hacer. Y me acuerdo que esto continuó y otro flash, ¿no? Quinto, sexto grado, como que Marcelo de verdad que fue adoptando el rol de víctima y hacía como que se divertía. Increíble. Hasta ahí esto llega una cierta, en el fondo, vínculo sadomasoquista. En el fondo. como una defensa, como un modo de pertenecer, como un modo de entrar en el radar, pero mientras fue pasando quinto, sexto grado y pasó toda la secundaria, y he buscado muchas veces a Marcelo por Facebook, por las redes sociales, y no lo encontré todavía, no me cuesta nada pensar que Marcelo fue una víctima toda su vida, porque lo cierto que durante 12 años del colegio lo fue y no hubo nadie, ni un docente, ni un profesor, ni un catequista, nadie que se diera cuenta, o si se dio cuenta, no hubo nadie que interviniera para que nos ubicara un poquito en el planeta y para modificar esta situación. Por lo tanto, me consta que Marcelo se comió un garrón durante 12 años y si esto le duró toda la vida, la verdad que se llevó sobre su mochila algo que no, ni se lo merecía, y que de verdad que perdimos una oportunidad para aprender entre todos. Pero el que más quiero contar es de mi barra de amigos. Mis más amigos no eran del colegio. Mis padres tenían una quinta, imagínense, en Cuba, ¿eh? Y entonces éramos todos una gran cantidad de familias, ¿no?, que íbamos y veníamos. Somos 8 hermanos, tengo 4 hermanos más grandes. Eso me salvó a mí de muchas cosas. ¿Quién se iba a agarrar conmigo? Tenía 4. Bueno, pero la barra de amigos, distintas edades, y en la barra había un chico que era un poquito más chico que yo, era entre los más chicos, y era el diferente. Era el diferente del grupo por tres razones fundamentales. Era muy inteligente, no era que los demás no lo fueran, pero él era muy inteligente. Era un poquito excéntrico, tenía ciertas maneras, pero en realidad nunca fue ese el tema. Tenía los padres agnósticos, éramos todos divinos, quiero aclarar. Éramos todos divinos porque íbamos todos a misa los domingos. Hacíamos deporte todo el tiempo, vida sumamente sana. Y Pablo, se llama. Pablo, aún con sus padres agnósticos, y venía a misa con nosotros. ¿Por qué venía a misa con nosotros? Para pertenecer. Hoy tenemos que tratar de encontrar a alguien que vaya a misa, digamos, ¿no? Pero no importa. Lo cierto es que él venía a misa y formaba parte y cero problema. Bueno, resulta ser que un verano se ve que estábamos aburridos. Atención que ahí en el libro, que yo sigo bastante a Fromm, que hace un análisis extraordinario del tema de la agresividad, tiene un libro así, Erich Fromm, muy poco conocido, así, que se llama Anatomía de la Destructividad Humana. Muy interesante. Bueno, yo tomo unas cuantas cosas de él releyéndolas, ¿no? Bueno, él habla de el aburrimiento como una de las causas de la violencia, del maltrato a los otros. Como no sabemos qué hacer, como no sabemos qué hacer con la agresividad, ¿no? Entonces agarramos a tal y vamos a maltratarlo, ¿eh? Pintó sacudirlo a tal y lo agarramos, y esto que es bastante, bastante frecuente, ¿eh? Bueno, y maltratamos a tal o cual. Bueno, se ve que estábamos aburridos y por una causa absolutamente absurda, a Pablo le hicimos un juicio. 60 cargos. Éramos divinos, y el resultado fue, lo echamos de la barra. Y todo era divertido, insisto que esto pasó hace 47 años. Claro, 10, 11, 12 años, ¿no? 45, supónganse. Y esto que parecía así divertido, como que se descorre el velo, porque al día siguiente nos encontramos en la quinta de mis padres, me acuerdo, y a instancias del hostigador del grupo le dice a Pablo: vos no podés estar acá. Te tenés que ir. Y me acuerdo como si fuese ayer, Pablo levantándose y yéndose a su quinta, ¿no? Bueno, 3 o 4 días después aparece su abuelo, el nono. ¿Vieron de estos nonos? Ah, el nono. Me viene a hablar a mí. Dicho sea de paso, yo era el mejor amigo de Pablo. Divino, divino, ¿no? Y me viene a hablar a mí, y no para invocarme, sino me vino a hablar para que, muy compungido, muy dolorido, que por favor que lo fuese a buscar a Pablo, porque Pablo estaba solo en la quinta, hacía 3 o 4 días. Bueno, yo he tenido la fortuna de seguir cultivando mi amistad con Pablo. Dicho sea de paso, Pablo tiene un doctorado en filosofía por la Sorbón, una tesis sobre Descartes, una cosa alucinante, la verdad que un pichi, un tipo formidable. Y nosotros tenemos un ritual que una vez al año nos encontramos, ¿no? Tuvimos la suerte de estar juntos en París, de viaje, bueno, una maravilla. Y con idas y con vueltas, nos encontramos una vez al año. Y yo, una de estas, hace como 8 años atrás, yo dije, lo tengo que encarar y le tengo que preguntar, a ver qué, después de tantos años, qué le había pasado a él. Dicho y hecho, en uno de nuestros rituales, después de haber comido y bebido, ¿no? Le saco el tema y le pregunto, bueno, a ver, aquello que viviste, ¿qué pasó? Lo voy a hacer corto porque esto empezó la conversación a la 1 y se fue a las 5 de la mañana, ¿eh? Pero para sintetizarlo, lo digo así. Me decía, mira, fue de las experiencias más dolorosas de mi vida y sin duda la más triste de mi infancia y adolescencia, ¿eh? Ahí fue muy impactante porque él, por ejemplo, nunca supo que el nono había ido a hablar conmigo. Eso fue tremendo. Ahí lloramos los dos juntos, ¿no? También yo le pregunté a ver si lo había ido a buscar, porque la verdad que ni me acordaba, a lo cual él me dijo que sí, a escondidas de quién, del hostigador. ¿Y por qué? Y no sea cuestión, a ver que me hagan un juicio a mí, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que, bueno, fue por supuesto una maravilla, aún 30 y pico años después, la oportunidad de pedir perdón, y por supuesto fue una oportunidad magnífica de poner esto en palabras, de rescatarlo, de compartirlo y convertirlo, aunque tardíamente, en una oportunidad. También en el libro está narrado este hecho que para mí, bueno, es un hecho de vida, ¿no? Los quiero felicitar, de verdad. Les agradezco profundamente, porque yo sé, bueno, que no tienen por qué estar acostumbrados a esto, pero que hayan agarrado el guante, se los quiero agradecer de corazón. Con una palabra y solo una, ¿qué me generó? La pregunta es acá. Esto se llama un eco, hacer un eco de lo que me provocó compartir alguna experiencia, escuchar alguna experiencia con mis compañeros de escucha. ¿Qué me generó acá? Con una palabra y solo una. Dolor. Injusticia. Injusticia. Dolor. Angustia. Necesidad de pedir perdón. Necesidad de pedir perdón. Complicidad. Dolor, preocupación, impotencia, empatía, identificarse. Bueno, ser proactivos, un desafío. Bueno, ¿saben qué? Yo les, de verdad que muchas gracias. Y ahora, recién ahora, estamos en condiciones de hacer algo. Porque de verdad que hasta que uno no comparte alguna experiencia que tuvo en la vida, por acá, por allá, por más allá, de verdad que uno no dimensiona la envergadura de este desafío. Y, a ver, y compartirlo como adultos nos permite lo siguiente. A todos nos ha tocado alguna vez. Hay que haberse sacado muchos números de la lotería como no haber estado involucrados de alguna manera. En segundo lugar, fíjense, se repitió tantas veces dolor. Nosotros como adultos, que podemos tener un manejo bastante diferente al de los niños respecto del dolor, nos podemos asomar al enorme dolor que esto implica en un niño y en un adolescente. Tercero, el desafío de ponerlo en palabras. Ya hemos hecho un paso enorme. Esto que tantas veces ha permanecido en lo sórdido, ha permanecido en minimizarlo, ha permanecido en no darle importancia, en el silencio. La verdad que un paso enorme de transformación es generar algún espacio donde seamos víctimas, observadores, hostigadores, lo podemos poner en palabras y que cada uno, de alguna manera, podamos hacernos cargo de algo. Cuarto desafío de verdad, porque esto, por supuesto, que es indispensable, pero no suficiente. ¿Cómo hacemos para vivir a full nuestra pulsión de la agresividad? Y pregunto, está dicho ahí, ¿no? Pero la pulsión de la agresividad, ¿hay que controlarla? A veces la palabra control puede usarse como el nuevo nombre de la represión, ¿no? En realidad, la pulsión de la agresividad está llamada a desplegarse lo más posible, cuestión que nos podamos defender de la manera más adecuada. Y por supuesto, vivir nuestra capacidad de acometer con el mayor despliegue posible. ¿Es bueno tener mucha pulsión de agresividad? Sí, absolutamente. Ahora, por supuesto, esta es una pulsión que reclama ser educada. El que no tiene, no, todos la tenemos. El que es víctima tiene, si se quiere, tiene poco trabajado, o hay que ayudarlo a trabajar, ¿no es cierto?, la pulsión de la agresividad en su aspecto de defensa y también de acometer. Sí, son los líderes positivos. Yo tengo una, ante la pregunta del Moncho, que él le insinuó, ¿no?, de mi hijo, ¿qué convendría si le tocara, no? Yo tengo una opción pedagógica por los hostigadores. Y digo, ¿por qué? En realidad, las víctimas y los, por supuesto, y los observadores que se alían con las víctimas, ahí hay líderes positivos latentes, muy potentes. Pero los hostigadores son potenciales líderes enormes. Lo único que hay que tratar es justamente de acompañarlos para educar su pulsión de la agresividad. Primero, que es darse cuenta, a veces, en primer lugar, darse cuenta del daño enorme que han hecho, hacerse cargo y descubrir que esto que se utilizó capaz durante mucho tiempo mal es toda la potencia para utilizársela bien. Para terminar, porque si no nos van a cerrar. ¿Qué es lo que necesitamos respecto de este tema? Necesitamos no negar e informarnos. Que felicitaciones, porque si ustedes están acá, al menos como una amiguita hemos intentado esto principal. Segundo lugar, analizar las causas, no es todo lo mismo. Tercero, compartir experiencias e invitar a tantos otros a compartir experiencias que hemos tenido respecto de esto. Ya es un primer gran servicio. Cuarto, apropiarnos de herramientas. Quinto, hacer una nueva alianza con los docentes, con los directivos. 50 ojos ven más que uno, que es el ojo tuerto de uno. También jóvenes que protejan a las víctimas. En los colegios, por ejemplo, nosotros tenemos un dispositivo que a los chicos más grandes los capacitamos para que sean jóvenes protectores de los más chicos. Imagínense en un colegio que los chicos de cuarto o quinto año, ¿no?, van a los más chicos y dicen: a Juan lo defiendo yo. O que Juan sepa, contás con nosotros si hace falta. No para apañar, sino para... Bueno. Y recrear los esfuerzos por la no violencia. Miren, yo... ¿Cómo es tu nombre? Adolfo. Bueno, yo una de las cosas que dije, y de verdad que se los digo de corazón, por eso la semillita, no podría alcanzar con una charla. Sería inimaginable, porque de verdad que necesitamos herramientas para antes, para prevenir, porque de verdad hay acciones que podemos hacer para prevenir. Necesitamos herramientas para el durante. Bueno, la verdad que aún si quiero prevenir y puedo prevenir, es muy difícil que uno zafe de alguna situación. Y tengo que contar con herramientas para saber qué hacer ante una situación de hostigamiento. Y también para el después, porque esto es exactamente lo contrario a muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro, la rabia se contagia porque no es un modo de resolver. Imagínense, yo encuentro un hostigador y le doy para que tenga. ¿Qué estoy generando en realidad? Lo único que estoy logrando es reforzar la actitud de hostigamiento, de violencia. Vos sometés, yo te someto. ¿Qué? ¿Esto implica que no hay que hacer acciones punitivas? En absoluto. No, lo punitivo no. Pero no alcanza solo lo punitivo, porque nos perdemos la oportunidad de aprender y de hacer buen uso de la agresividad. ¿Eh? Porque justamente, esto es un poquito más profundo, ¿no? Si uno no transforma de verdad esto, ¿cuál es la situación? ¿Que las víctimas se conviertan en hostigadores? No puede ser el más de lo mismo, o que cambiemos, eso no modifica nada, lo único que hace es prolongar la violencia, es decir, el peor uso de la agresividad, es decir, la menos vida para todos. Lo que sí, absolutamente, lo que sí quiero decir, y acá hay tanto para decir, miren, tenemos que hacernos de herramientas para vivir a pleno la pulsión de la agresividad. Acá hay un cuadrito de 10 cauces para vivir a pleno nuestra agresividad. Porque bueno, tenemos nuestra agresividad. ¿Y quién nos enseña a vivir a pleno nuestra agresividad? ¿Cómo hacemos? ¿A través de qué? ¿Y qué herramientas podemos tener ante situaciones? Bueno, eso es imposible en una sola charla. Pero sí quiero decir, estando el padre presente, sacerdote acá presente, como yo también soy una persona creyente, pero esto lo digo en ámbitos creyentes, no creyentes, porque yo juego también del lado de los no creyentes, es que hoy el tema de la agresividad, de la violencia, reclama recrear esfuerzos nuevos por la paz con un nuevo paradigma. Hasta hace muy poquito existía el paradigma de la no violencia. Tenemos extraordinarios grandes maestros de la no violencia. Por ejemplo, Gandhi, Luther King, grandes maestros. Mandela, que fue el último gran maestro, ¿no es cierto? El último gran maestro, ¿no? La Madre Teresa, ¿no es cierto? ¿Qué han sido? Pregunto, ¿estos hombres tenían pulsión de la agresividad? Mamita querida, Mandela, 28 años preso. Mamita querida. Lo que supieron es trabajarla tanto internamente que, además de líderes, fueron estadistas, porque supieron conducir la agresividad y las violencias de pueblos enteros y llevarlos a más vida. No a más violencia, sino a más vida. Lo que yo planteo, lo que quiero plantear, porque de verdad que la hora que nos toca vivir en nuestro país, en el mundo, donde hay una lógica de la violencia, yo voy a terminar con esto, aunque sea una amiguita por acá, hay una lógica de la violencia que es inevitable. Es decir, lo lógico ante una reacción violenta es responder con otra acción violenta. La lógica de la violencia es siempre más de lo mismo. Ahora, esto tiene una lógica, pero esta lógica no es inteligente. Y esto, les doy un dato, miren, hubo un salto descomunal en la conciencia de la humanidad que fue la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, de nuestra tradición, de la extraordinaria tradición judía. ¿Por qué fue un salto? Porque antes se mataba a toda la tribu. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel. Venía alguien de la tribu de Daniel, ¿no es cierto? Y lastimaba a alguno de los nuestros, pero como nuestra tribu era mucho más potente, iba toda nuestra tribu y aniquilaba a toda la tribu de Daniel. Lo que le pone la ley del talión es proporción. Dice, no, no. Ojo por ojo, diente por diente. Esto hace siglos que también se sabe que esta lógica de la ley del talión, como diría Gandhi, nos termina dejando a todos ciegos. ¿Por qué? Porque ¿quién le pone freno o dice acá termina? ¿Y dónde empezó? ¿Y quién es la autoridad que... ¿Se entiende? Ojo por ojo, ojo por ojo, ojo por ojo. Y en realidad, como es más de lo mismo, hombre por hombre, familia por familia, pueblo por pueblo. Espiral de violencia. Por tanto, necesitamos lo que yo considero que son rasgos de una espiritualidad de la agresividad. ¡Wow! Una espiritualidad que nos permita transformar lo que es menos, lo que es de verdad actos de violencia, en más. Bueno, hacia esas honduras estamos llamados, porque no se resuelve de ninguna manera con el más de lo mismo. Nos deja la verdad sin salida, que los sometidos se conviertan en sometedores. ¿Se entiende? ¿Dónde se rompe la rueda? Se rompe cuando tenemos la suficiente inteligencia. Eso lo tienen grandes personas, pero todos nosotros tenemos personas cerca que al lado nuestro, sin ninguna charla, ni libro, ni nada, hacen buen uso de su agresividad. Todos tenemos cerca, muy cerca nuestro. Y consiste, la verdad, en este país que nos toca vivir, en este mundo, la verdad, ser constructores de paz, viviendo a pleno la pulsión de la agresividad. No contra ella, no sin ella, gracias a ella, porque de verdad que tenemos un horizonte de más vida que todos nos merecemos y que todos tendríamos que poder gozar, gracias a la agresividad. Muchas gracias por haber venido. Gracias, gracias. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.